Bueno, Tito, ya con la cabeza un poco más fría, sin tantas revoluciones después del partido, bueno, ¿qué balance haces del partido contra Rivadavia? Sí, no tengo muy claro y en profundidad el balance. Creo que hemos hecho un mal juego, que el rival jugó muy bien, que bueno, nos sorprendió de entrada, después no pudimos ordenarnos en el juego y bueno, por ahí todavía sin poder encontrar las causas o los fundamentos. Creo que los números indican algunas cosas, como un saque que no logró lo que esperábamos. Nosotros dentro de las claves pensamos en imponer nuestros centrales y no lo pudimos hacer, y un error demasiado alto. Esos errores, o sea, vos no entendés por qué se dan esos errores, pero se dio en prácticamente todas las jugadoras. ¿Buscás una causa quizás en la falta de entrenamientos, en un bajón anímico, porque venían entrenando bien en la semana? Sí, no, o sea, las causas son muchas. Los errores, hay algunos que son de decisión, otros son de ejecución, y hay que estar adentro de una cancha y ponerse en la piel del jugador. No todo es tan fácil. Cuando las cosas no salen en un partido eliminatorio, a veces aún el jugador más experto puede entrar en crisis, y bueno, yo creo que el error estuvo más arriba de lo esperado, pero nosotros bancamos a muerte este plantel de jugadoras. Sabemos que no hay que tener la vista corta, y que cuando te digo que todavía no encontramos en profundidad los motivos de una falsa actuación, es porque no lo encontramos, no es un enunciado, es así. Y si dentro de eso vos me decís a qué se deben los errores, me gustaría profundizar un poco más, pero creo que es parte de un juego. Cuando Unión jugó con error arriba 9, terminó perdiendo, y cuando jugó casi toda la liga en 6 errores, no fue muy bien. Y bueno, en un partido importante nos tocó estar con el error alto. Creo que nada por reprocharse. Salvo contra San Martín y Formosa, se jugó muy bien contra los rivales poderosos, y por ahí un poco menos con Fundarte y con Rivadavia, que parece fueron los rivales, las derrotas clave de la eliminación. O sea, ¿eso sí lo encontrás alguna explicación? No, tampoco. O sea, no creo que haya tal prejuicio. Ustedes me dicen, este es el fácil, este es el difícil. Nosotros vimos un Villa María jugando a alto nivel. Que en la consideración general no sea un candidato, puede ser, pero para nosotros Villa María hizo mucho mejor gol en contra de nosotros de lo que lo hicieron los rivales en la zona. Bueno, más allá de eso, ¿qué balance haces del año? Las jugadoras han mejorado mucho su nivel, se consiguió el título en el oficial de honor. Sí, no tener, como te decía, la vista corta. Te voy a ser honesto, yo estoy un poco tocado por el partido. O sea, soñábamos con seguir jugando la liga, y por más que vos me digas, pasó un día, dos, yo sigo buscando los motivos de por qué no estamos el 14 en el repechaje, y como responsable del grupo me siento el principal responsable de que el equipo no haya logrado su objetivo de mínima en la liga. Pero no quiero tener la vista corta. Soy un entrenador eternamente agradecido a este plantel. Cuando algunas de estas jugadoras me llamaron por la fatalidad de Lisandro, que no pudo seguir entrenándolas, yo pensé que este grupo tenía un potencial importante y me quedé corto. Me sorprendió lo que este equipo terminó jugando al vóley durante este año. Entonces no quiero tener la vista corta, y la verdad, como decís vos, fue un año inolvidable. Lo dije cuando ganamos el oficial, fue un año con muchos inconvenientes, muchos de los cuales quedaron dentro del grupo. Nada misterioso, pero sí muchos problemas en lo económico. No fue el año soñado para hacer el vóley en el club, y sin embargo los objetivos estuvieron intactos, salvo este delito. ¿Cómo sigue esto, Kiko? ¿Tu proyecto se mantiene? ¿Tenés pensado seguir? Estoy a la espera de lo que los dirigentes propongan. Estimo que lo hecho en Unión, realmente no solo por resultados, sino por lo hecho en estos últimos 2 años, a mi entender es bueno. Pero a mi entender, habrá que ver qué idea, qué sensación tienen los dirigentes. Y desde ya que cuando uno emprende este tipo de proyectos, no los pienso solo en presente. Este es un equipo muy joven, que para mí lo mejor lo va a dar a futuro. Y me gustaría colaborar con el equipo si el dirigente así lo considera. Si no, creo que también he dado todo por esto. Y bueno, si llegó el momento, el dirigente piensa en que este ciclo termina y hay que empezar de otra manera, será más que respetada la decisión. En las actuales condiciones en las que se venía desarrollando, ¿vos que ya no estás solo en tu función de entrenador, sino que tenés que hacer muchísimas cosas también. En las actuales condiciones, si esto se, la propuesta es la misma, ¿seguirías? ¿O harás algún cambio en la propuesta de los dirigentes? Mira, nosotros también hicimos un vole envidiable, jugamos muy bien, ganamos un montón de cosas en estas condiciones. Si estas condiciones mejoran, aún mejor. Pero, en definitiva, yo no puedo poner condiciones para seguir. Primero voy a esperar a ver qué opina el dirigente.